Rojo grana es la tinta del maestro. Démosle nuestras mentes a teñir y con presteza bebamos hasta saciarnos este néctar del amor de Dios.